Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Veneco. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero, en redes sociales y como siempre, su guía en este recorrido por la historia, los sonidos y la rabia del punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas. Este es nuestro quinto programa, ya tenemos más de un mes en estas transmisiones junto a Humano Derecho Radio Estación, esta nueva emisora web que le está dando la voz a todo el activismo y a toda la música venezolana, especialmente la que tiene contenido social y letras de protesta, como por ejemplo esto que es el punk rock. Así que tuvimos que crear una emisora web para poder producir un espacio especializado en el punk rock venezolano, donde los cuatro acordes hechos en este país sean los protagonistas. Ya tenemos más de un montón de días en estos procesos de manifestaciones que lamentablemente han causado 70 personas asesinadas, mayoría de ellas por la represión del Estado, como siempre, uno de los temas a los cuales le ha cantado el punk rock y el hardcore latinoamericano y también el venezolano. Es decir, desde que este género comenzó a desarrollarse en Venezuela, muchas bandas también rechazaban la represión y, por supuesto, las que hoy son auténticamente punks también continúan expresando la rabia y el desenfado contra los funcionarios policiales y militares. Vamos a comenzar entonces recordando una parte de la historia del punk venezolano. En primer lugar, vamos a disfrutar de los Víctimas de la Democracia, una agrupación que existió en Caracas a finales de los 80 y comienzos de los 90. Alrededor del año 1992 o 93 grabaron una maqueta que fue una de las producciones mejores del momento, tanto en sonido como en propuesta, muy influenciados por los Dead Kennedys y por un tipo de letras que expresaban todas las demandas de la izquierda revolucionaria en ese momento. De esa primera grabación, que por cierto solamente tenemos una canción, así que si ustedes conocen o ustedes tienen digitalizada esa maqueta de esa época, por favor compártanla. No solamente para ponerla acá en Veneco, sino también para que esté disponible para todos los amantes del género en nuestro país. Bueno, de esa primera producción vamos a escuchar la canción La Peste, que tiene que ver con las fosas comunes donde enterraron a las víctimas del Caracazo, las víctimas de la represión policial y militar, así como las que también existen hoy en día. Como ven, pocas cosas han cambiado. Los punk de ayer cantaban contra estas cosas y los de hoy están obligados también a rechazar todo lo que está sucediendo y, por supuesto, mantenerse en la calle junto con la indignación de multitudes. Así que de Víctimas de la Democracia, el primer tema, La Peste. Seguidamente, los Juan Peyote, una agrupación de hardcore, crossover, rap metal, que en el año 97 editó su primer cassette. Hacían conciertos en sitios emblemáticos de ese tiempo, Norte 6, la Avenida Baral, o en el Bar Brooklyn, en San Antonio de los Altos. Pero lo que vamos a escuchar es el primer registro de una de sus canciones que todo el mundo coreaba en esos momentos, Pacos, Hijos de Puta, es el nombre del tema. Pero vamos a escuchar la primera vez que ellos grabaron este tema en el año 1996. Así que de las primeras grabaciones de los Juan Peyote, Pacos, Hijos de Puta, y antes disfrutemos Víctimas de Democracia con La Peste. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. Sí. uniendo los cuerpos de los hermanos, conmigo fuera para hacer otra. Cuerpo, muchos cuerpos, de los vivos, de los muertos, la peste. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación y te reiteramos que si formas parte de una agrupación del género punk rock, hardcore y sus derivados, o conoces a gente que esté en una agrupación de ese estilo, o tienes grabaciones viejas o más bien temas recientes de las bandas que te gustan, por favor ponte en contacto con nosotros para poder sintonizarlas y proyectarlas a partir de este espacio. Así que con nuestra cuenta Twitter, @humanoderecho, con la etiqueta Beneco, o también por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com. Así que sin payola ni palanca, queremos poner a toda esa gente que suena, que ha hecho cosas interesantes en este proyecto. Así que ya lo sabes, lo que habíamos escuchado había sido los Juan Peyote, y fíjense lo que dicen, es una locura que jodan inocentes, tanto en el año 96 como ahora en el 2017. 70 personas asesinadas, un montón de personas privadas de libertad por manifestar en Venezuela, exigiendo el retorno a la democracia, a un gobierno autoritario que se ha convertido en una dictadura, con muchos señalamientos de participar no solamente en hechos de corrupción como los de Odebrecht, esta empresa brasilera que ha repartido dinero de manera fraudulenta por toda América Latina, sino también en hechos de tráfico de todo tipo de cosas. Y ustedes se pueden imaginar cuáles son las que han dado muchísimo más dinero. Así que un gobierno ilegítimo que cada vez tiene menos popularidad, donde los sectores que antes los apoyaban hoy se encuentran sumados a este proceso de protesta. Recientemente en la ciudad de Caracas, parroquias o sitios como La Vega o Caricuao el 23 de enero, parroquias populares se han venido sumando a este proceso de indignación de multitudes que ya tiene, ya va a cumplir pronto 3 meses de manera ininterrumpida. Así que hay casos que vamos a comentar que han sido tristes y emblemáticos en los últimos días, pero antes de hecho vamos a disfrutar de un poco de más música de punk veneco hecho en nuestro país. En primer lugar, a continuación vamos a disfrutar de Los Cadáveres Podridos, un proyecto que comenzó Juan Pablo Núñez, el guitarrista de los Doña Maldad, y que grabó algunas canciones en acústico, pero recientemente en la ciudad de Bogotá, en la cual se encuentra viviendo en los últimos meses, ha registrado 2 temas con una banda, que incluyen también a Jorge González, el batero de los Maracuchos, también de Doña Maldad. Y la vez pasada pusimos La Segunda Muerte, que tiene que ver con el asesinato de Sabino Romero, pero hoy lo que vamos a vacilar es el segundo tema grabado en esa sesión, llamado Agentes Fosforados. Seguidamente, algo también de hace algunos añitos atrás, Los Descarriados, con Estado Militar del año 2002, esta canción que le dio nombre a este CD que ellos editaron antes de tomarse otro largo descanso, en el que están ahora. Jordi, uno de sus animadores, hoy se encuentra en España. Roger Núñez, su baterista de toda la vida, también se encuentra en Estados Unidos, son parte de la diáspora. Así que saludos para ellos y disfruten ustedes Descarriados con Estado Militar, y antes Cadáveres Podridos y Agentes Fosforados. Esto es Veneco, punk venezolano en Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. En el reino de gran señor estás, agobiado del Estado Militar, pero resistes a este inhóspito lugar. sentencias paradas a la burocracia, leyes repugnantes que solo se le imparten a las personas de bajo estatus social. En este estado militar, maldito estado militar. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio Estación y lo que acabamos de escuchar eran las palabras de Neomar Lander, el chico de 17 años que fue asesinado en el contexto de una protesta el pasado miércoles 7 de junio. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Era parte de las cosas que este joven, proveniente de una familia humilde de Menca de Leoni, en Guarenas, Guatire, decía. Había participado de manera activa en todas las protestas realizadas en la ciudad de Caracas, inmortalizado en fotografías, en videos, porque era parte de estos muchachos de la resistencia. Y el pasado miércoles 7 de junio, en Chacao, al este de Caracas, pierde la vida. Hay dos versiones al respecto. Una de ellas es que fue impactado por una bomba lacrimógena, y la segunda, que es la versión del gobierno, asegura que muere producto de la manipulación de un mortero artesanal. El Estado está haciendo muchísimo esfuerzo en imponer esta versión, y eso nos recuerda lo que se había dicho sobre otro caso un poco similar, el de Juan Carlos Pernalete, en donde aseguraban que habían sido los propios manifestantes, el Estado, el gobierno, los voceros de la dictadura, tanto en Venezuela como a nivel internacional, decían que había sido asesinado por los propios manifestantes, hasta que la Fiscalía General de la República hace un balance del adelanto de sus investigaciones y muestra la bomba lacrimógena que le quita la vida a Juan Carlos Pernalete. Así que lo que es cierto es que tenemos que esperar a que sea el Ministerio Público el que diga cuál fue la razón del asesinato de Neomar Lander, y seguir muy atentos a esas revelaciones para exigir justicia. Igualmente, en el caso que haya sido su propia responsabilidad por manipular un mortero artesanal, lo cierto es que ese muchacho estaba allí por un contexto de ausencia de democracia, protestando contra un gobierno dictatorial que era represor y que no genera canales institucionales de resolución del conflicto. Así que en cualquiera de las dos versiones, cualquiera de las dos que se corrobore, fue el gobierno el que asesinó a este joven de 17 años, Neomar Lander. Y sobre eso, sobre la política represora del Estado, de lo que se ha convertido, la degradación del ejercicio de gobierno, como todos los gobiernos, por cierto, eso siempre lo he dicho clara y enfáticamente, las letras de los punks. Vamos a escuchar una banda de Valencia, los Conflay, de su último disco. Ellos venían haciendo un pop punk melódico y ahora están metiéndole más bien bastante realidad, cosa que nos parece bien buena. De su último disco vamos a escuchar el tema Todos Bien, Muertos. Todos bien, pero muertos, que es lo que quiere el madurismo y sus voceros. Y en segundo lugar, también de Valencia, del Estado Carabobo, la agrupación Cañería, con una de sus últimas grabaciones, vamos a tripear el tema Justicia, que es precisamente una de las cosas que no hay ahora en nuestro país. Así que seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Él estaba graduado de bachiller, no estaba estudiando en la universidad porque no teníamos los recursos para inscribirlo ahorita. Él habló con una amiga y la amiga le iba a hacer la segunda en la UCB. Él decía que él no iba a dejar las calles, que él igualito iba a subir porque él tenía que luchar por su país, que la lucha de poco valía por la libertad de muchos. Ayer en la noche salió en el Notipatria un señor diciendo que era mi esposo, que era el papá de mi hijo, y que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas, cosa que es mentira. El 80% de los venezolanos estamos en contra del gobierno y vamos por nuestra propia voluntad. Nadie nos paga, nadie nos obliga, nadie. Aquí está su papá, él es su papá, no es el señor que salió anoche diciendo que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas. La progenitora de Lander, notablemente afectada, envió un mensaje a las autoridades venezolanas y pidió parar la represión. Justicia, porque ellos tratan a la gente como animales. La marcha es pacífica hasta que llegamos al punto de las barricadas. Si ellos no provocan a uno, si el gobierno está seguro de que ellos van a ganar su constituyente, ¿cuál es el problema de que nosotros lleguemos al punto de que Venezuela, de que el pueblo llegue al punto que siempre exige? Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. Esta programa dedicado al punk rock venezolano en su quinta sesión y que nos puedes hacer peticiones, comentarios por nuestra cuenta Twitter, @pisoabajohumanoderecho, con la etiqueta Veneco. Y lo que escuchamos, ese audio, fueron las palabras de Suhey Armas, la madre de Neomar Lander. Y este muchacho se ha convertido en un símbolo del movimiento de protesta por varias razones. Una es su procedencia humilde, como les dije, habitante de Menca de Leoni, en Guarenas, Guatire, que por cierto, desde el asesinato del joven se ha mantenido en protesta contra y se han enfrentado a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que el origen humilde de este muchacho desmiente eso que han venido diciendo los voceros de la dictadura acerca que los únicos que están protestando son los que ellos dicen los hijos de papá, es decir, muchachos de las clases medias o de las clases acomodadas. Sin embargo, la realidad es absolutamente diferente porque son los sectores populares los que ahora se han incorporado de manera masiva y abierta a este proceso de indignación, porque Maduro es una gran fábrica de pobreza y además se ha convertido en un dictador. Una de las imágenes que hay bastantes de este chico cuando participaba en la resistencia, hay imágenes como por ejemplo él sosteniendo flores, otra en la que está sosteniendo un cartel que dice: a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel, destinado a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana. Así que pensamiento más punk que este, imposible. Así que Neomar Lander, otra víctima de la represión, independientemente de las causas por las cuales haya fallecido, el contexto es de protesta contra un gobierno dictatorial, así que la responsabilidad está en Miraflores. Seguimos con punk venezolano, y ahora lo que vamos a oír a continuación es la gente de Atroz Ciudad de Maracay con su tema Bicicleta y Punk. Y seguidamente un proyecto bien interesante en donde estaba un venezolano, un proyecto que se hizo en España, grabaron un solo disco llamado Que las voces sean viento, sean agua, sean piedras, el año 2014. Y es un disco monotemático sobre las culturas indígenas latinoamericanas. Hay un booklet, hay un folleto donde hay bastante texto sobre las problemáticas indígenas en América Latina. Y como había un venezolano, Javier, dentro de la formación, por supuesto, se aludía al caso del arco minero en nuestro país. Bueno, de ese disco, donde hay un venezolano, que ha sido un disco único porque la banda solamente grabó y después de eso se ha disuelto. Javier incluso ahora se encuentra en Venezuela. Vamos a escuchar el tema Iwoka Chiriguanu de la agrupación Ekbalam, con un cross bastante intenso y que a mí en lo personalmente me encanta. Ekbalam con Iwoka Chiriguanu y antes los Atroz Ciudad desde Maracay con Bicicletas y Pum en Humano Derecho Radio con Veneco. Bye.

Escuchamos ese temazo de los Ekbalam, un nombre extraído de un sitio arqueológico de la ciudad de Yucatán, en México, con esta propuesta monotemática sobre las culturas aborígenes en América Latina. Allí había un venezolano, Javier, que, bueno, que le ha dado una tonalidad increíble a esta propuesta, muy influenciada por las agrupaciones de cross y de metal pesado que han sintonizado con todo el espíritu y la rabia punk en los últimos tiempos. Este tema, Iwoka Chiriguano, muy en la línea de lo que los Dólares también de Venezuela comenzaron a hacer, y bandas posteriores influenciadas por bandas de Portland en Estados Unidos, como por ejemplo Gisero Is Gone y los Tragedy. Después en España estaban los Secaya, y bueno, un montón de agrupaciones muy buenas que le han metido mucha densidad, guturalidad al hardcore y al punk, y bueno, están haciendo cosas muy influenciadas por esta nota primitivista y de culturas ancestrales. Así que esos fueron los Ekbalam. Seguidamente, ahora vamos a disfrutar algunas cosas de nuestro baúl de los recuerdos, un registro del año, creo que fue por ahí del año 1992 o 93, los S Asesino, liderizada en ese momento por Mello, pero en la que también participó Johnny Castro, que después dejaría esta agrupación para formar Apatía No, que se convirtió luego en una banda bien referencial para el estilo anarcopunk, no solo venezolano, sino latinoamericano. Y seguidamente, esto sí, mucho más reciente, una agrupación con un simpático nombre, los Tucuca Sacayama, y un tema llamado Cuarta y Quinta, que tiene que ver con que los gobiernos que teníamos antes y los que tenemos ahora se diferencian en muy pocas cosas, y más bien tienen similitudes en la represión y la corrupción. Los PUM, como siempre, contra toda autoridad, como los Tucuca Sacayama, que los invito a que disfruten en su cuenta Bandcamp todas las grabaciones independientes que han venido haciendo estos muchachos de Caracas. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. Puedes evitar cortando todas escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. ¿Por qué tiene que renunciar? ¿Por qué? Porque este país está acabado. Nosotros necesitamos un nuevo presidente, un presidente que quiera a Venezuela, porque él no quiere a Venezuela. Él no se quiere ni él mismo. Porque el que no ve cómo está Venezuela, que niega que hay esta cola, que estamos pasando hambre. Dice que en Venezuela no hay pobreza. Tenemos más pobres que cuando ellos llegaron. Y estamos pasando hambre. Cada vez que usted sale a la calle se encuentra con esta grande cola. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación, este programa dedicado al punk rock venezolano de todas las épocas y de todos los géneros. Lo que disfrutamos recientemente fueron los Cucuca Sacayama de Caracas, la nueva generación de punquetos haciendo ruido, y también de esta hornada es lo que vamos a escuchar a continuación. En primer lugar, a los Vomita, del circuito Guarenas Guatires, seguramente muy de la zona de la cual era Neomar Lander, el chico asesinado en el contexto de las protestas en nuestro país. Y vamos a escuchar de los Vomita su canción Bandera Nazi Onal, una proclama contra el falso patrioterismo y nacionalismo, sino más bien por los derechos de la gente, es lo que está ahorita planteado en la protesta. Así que vamos a disfrutar en primer lugar a los Vomita, pero seguidamente nos vamos a ir para atrás de nuevo con algo histórico, con las primeras grabaciones de Los Sentimientos Muertos, muy influenciados por toda la estética, la lírica y la actitud del punk que se comenzó a finales de los 70 en diferentes partes del mundo. Los Sentimientos Muertos, muy influenciados por toda esa corriente, eso fue lo que comenzaron tocando.

tanto porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Se divisa una gente que callada te devuelve una sonrisa. Si alzamos la mirada desde un cerro se divisa una gente que callada te devuelve una sonrisa. Si alzamos la mirada desde un cerro se divisa una gente que callada te devuelve una sonrisa. Alzamos la mirada en un cerro se divisa una gente que engañada te devuelve una sonrisa. Llegamos al final de Veneco, por Humano Derecho Radio Estación. Como siempre en estas sesiones, Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, y me despido con la banda de Punto Fijo, Los Hollyhands, y su tema Nada, de un disco editado recientemente y que es la banda sonora del descontento. Hasta la semana que viene. We'll be right back.